Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, yo soy. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro y me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y tú? ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien le abrió los ojos. Yo digo que es un profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora veía. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron sus padres. Y sabemos que también nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos. Pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron a sus padres, pregúntenselo a él que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador no lo sé, respondió el hombre, lo único que sé es que yo era ciego y que ahora veo. El Señor Jesús ha sanado a un ciego de nacimiento. Es un milagro que el pueblo lo nota, no pasa desapercibido, porque todos lo habían visto, o muchos lo habían visto mendigar sentado en la calle. Y dije milagro, y Juan constantemente, de hecho Juan nunca utiliza la palabra milagro en este evangelio, siempre utiliza la palabra señal. Y las señales son elementos generalmente visuales que nos ayudan a sortear mejor la vida. En el camino, cuando vamos manejando, nos muestran las zonas de peligro, donde hay curvas, donde hay topes, donde debemos pararnos, donde hay tráfico pesado. Cuando llegamos a las tiendas, sabemos si debemos empujar o jalar las puertas para poder entrar, dónde están los extintores, para dónde correr en caso, bueno, para dónde caminar rápidamente en caso de temblores, no debemos correr, etcétera, etcétera. Los envases muestran si lo que tenemos en la mano es comestible, si es fresco o si ya está pasado, la cantidad que tiene, los ingredientes que tiene, especialmente para aquellos que son no diabéticos, alérgicos a algo. No sé si saben, pero hace un par de semanas aquí en Pilares falleció una persona porque un conductor decidió no hacerle caso a la señal de sentido contrario. Simplemente se metió. No le importó, la persona volteó para el lado donde normalmente viene el tráfico y llegó por la espalda. Juan nos va a hablar hoy de una señal que muchos la ven, todos la ven. Algunos intentan interpretarla, otros deciden ignorarla, pero parece como que hubiera una neblina que les impide ver esta señal. Y esa neblina se llama religiosidad. Como comenté hace rato, Jeremías ya nos habló acerca del mandato de Dios que le hace y le dice, ve al atrio del templo, a la gente que está religiosamente acudiendo a lo que ocurre en el templo, a las ceremonias del templo. Esta neblina no les permite reconocer que era ciego, no les permite reconocer que es un milagro, no les permite reconocer que Jesús es el enviado de Dios. No quieren ver la señal, prefieren voltear para otro lado, porque su propio ego, su propia imagen, su propio concepto de ser correctos, de ser propios, les impide leer esta señal. Puede llamarse legalismo, puede llamarse religiosidad. Y la iglesia, todas las iglesias, debemos estar alertas, porque es algo que puede suceder si no nos cuidamos. Y en este caso van a recurrir a un tecnicismo. Y cuando escuchamos historias de las personas, de juicios que por tecnicismos fallan a favor de quien es culpable o en contra de quien es inocente, a todos nos indigna. Porque son cosas que son obvias y que de pronto, por alguna fórmula que la ley permite, no se hace justicia. Esto me hizo recordar que en 1992 una señora que se llamaba Stella Liebeck. Ah, perdón, la siguiente. Aquí estamos. Ah, no cambiaron las páginas, ¿va? Esta señora tenía 79 años, fue a McDonald's en su auto, no se quiso bajar, se fue por el automac. Es una historia, la cuento con comercial porque es donde sucedió. Y pidió un café para desayunar. Y se lo puso entre las piernas mientras estacionaba. Y ya con el auto estacionado, quitó la tapa del café para ponerle azúcar y crema y se le derramó el café. Y le causó quemaduras de tercer grado entre las piernas. Entonces ella, indignada, le pide a McDonald's, ¿sabes qué? Dame $20,000 porque me quemaste. Sí, ya, y no han escuchado el final de la historia. Y los médicos la gente de McDonald's dicen, es para los gastos médicos. Y McDonald's dice, no, nosotros te damos $800. Entonces ella demanda a la compañía y todos esperaban que los jueces vieran que ella era la responsable. Ella iba en el auto, ella lo puso entre sus piernas y es café. El café se sirve caliente. Ahora la moda es hacerlo frío en algunos lugares con hielo, pero es algo muy reciente, este es en el 92. El representante, el licenciado, el abogado que estaba del lado de Stella, llamó a expertos quienes testificaron que el café que ofrece McDonald's estaba entre 15 y 20 grados más caliente de lo que lo venden en otras tiendas de café. Y entonces, eso fue lo que le causó este gran daño a la señora. ¿Saben cuál fue el veredicto? McDonald's tuvo que pagar no los $20,000 que ella quería, sino $200,000 para compensar los daños. Después de eso me dijeron, bueno, vamos a reducirlo un poco, nada más que sean $160,000. Porque, bueno, ella era parcialmente responsable. Pero además tuvieron que pagar $480,000 para que pudieran ajustarse privadamente entre ellos, pero fue lo que tuvieron que pagar. No sé qué piensen ustedes, pero yo vi las caras y cuando empecé a contar la historia, todos empezaron a decir como no es posible que haya demandado a McDonald's porque se le quedó muy... Más allá del café y de los tecnicismos, creo que podemos ver que es algo que no tiene sentido. Hace unos días, también aquí en México, un niño estaba haciendo vaping, esta nueva moda para no fumar, que es un sustituto del cigarro, que estaba prohibido en la escuela, que la SEP prohíbe y que está prohibido en muchos lugares públicos. Entonces el maestro ve al niño y le dice, ¿sabes qué? No puedes hacer vaping. Se lo recoge y entonces los papás del niño van y demandan a la escuela. La escuela no se hace responsable y le dice, no, esto llévenlo a la SEP. Y la SEP, que en todas las escuelas mandó que se colocaran letreros que está prohibido, regañó al maestro por haber hecho esto públicamente y le pidió que se disculpara con los papás y con el niño. Y uno dice, ¿cómo es posible? No entendemos por qué pasan las cosas así. Es algo que los fariseos van a hacer el día de hoy. Y es algo que si no tenemos cuidado, nosotros también podemos hacer. Vamos a orar. Padre, tú das vista a los ciegos. Tú nos permites ver realidades espirituales, reconocerlas, entenderlas. Señor, tú también sostienes a quienes están agobiados y cansados. Y Señor, tú amas a los justos. Te pedimos que abras nuestros ojos para poder ver tus caminos y caminar, Señor, por ellos, porque tú eres un Dios justo. Permítenos entender tu palabra. Permíteme comunicar claramente las ideas y que se siembre la semilla que transforme nuestras vidas, nuestros corazones y que sea de testimonio para muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con una religiosidad ciega. Los evangélicos, con frecuencia, usamos la expresión, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Y suena muy bonito. Y casi siempre lo usamos para identificar, especialmente a la gente que es católica, ¿no? Que para nosotros es gente religiosa. Es un cliché. Pero la pregunta ¿es verdaderamente cierto? ¿Es verdaderamente cierto que tengo una relación con Dios? ¿Es verdaderamente cierto que paso tiempo con Dios para decir tengo una relación con Dios? Yo puedo decir tengo una relación con Janel porque la veo todos los días y hablamos en la casa. Y a veces tenemos opiniones diferentes, pero nuestra relación es diaria. Puedo decir que tengo una relación cercana con Rafa porque me lo encuentro en la escuela con cierta regularidad, intercambiamos algunas palabras, algunas ideas y seguimos. Y a veces hacemos otras cosas también, ¿no? Pero debemos entender que los cristianos verdaderamente tenemos la invitación de parte de Dios para tener una relación con Él. Y quiero definir lo que es la religiosidad. Y la Real Academia de la Lengua Española dice, es una práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. La siguiente acepción, puntualidad, exactitud en hacer, observar y cumplir algo. Y quiero decir, cuando hablo de estas cosas, de una práctica y un espero, esmero, no voy a decir esmero, espero más, un esmero por hacer las obligaciones religiosas, no quiero sugerir en ningún momento que abandonemos las prácticas que tenemos como iglesia, pero que cuando las hagamos, lo hagamos reconociendo que es para Dios. No es porque los domingos en la mañana nos toca ir a la iglesia un par de horas y después de esto decimos, ya cumplí con la obligación de este domingo, ya pasé lista, ya me vieron. Reunirnos, dice la Biblia, es algo que Dios desea. El autor de Hebreo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y es muy típico ahora decir, bueno, es que yo tengo mi propia religión y yo me voy a este lugar y estoy salvo porque leo la Biblia. La Biblia nos dice, somos un cuerpo, no podemos ser salvos fuera del cuerpo de Cristo. Hubo un puritano que se llamaba Henry Smith y dio esta definición que me encanta. Siempre debemos colocar la palabra de Dios delante de nosotros como una regla. No creer nada que las Escrituras no enseñen. No creer nada que las Escrituras no enseñen. Aquí podemos empezar a barajar nuestros pensamientos de aquellas cosas que decimos, esto no es, esto no es, esto no es. Amar solo aquellas, es decir, las prescripciones que ellas prescriben, que las Escrituras prescriben. Odiar solo lo que ellas prohíben y no hacer nada, solo lo que ellas ordenen. Ese debe ser el papel de la vida, el papel de la Escritura en la palabra de un cristiano. Si quieren, luego se las mando, si quieren tomar una foto, es algo que debemos atesorar. Porque las iglesias tenemos muchas prácticas religiosas que muchas veces no están avaladas por la Biblia. Entonces, repito, porque la verdad me gusta. Dice, siempre debemos colocar la palabra de Dios delante de nosotros como una regla, no para no creer nada que las Escrituras no enseñen, amar solo lo que ellas prescriben, odiar, no odiar otra cosa, aquí me escribí mal, solo lo que ellas prohíben, no hacer nada, solo lo que ellas ordenen. Y aquí empezamos con la historia de los fariseos. Dice Juan 9, 13 y 14, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era un sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Juan nos habla más adelante al oído con un secreto para decirnos cuál es el problema de Jesús. Y es que era el sábado, el tecnicismo del sábado, el día que Dios hizo para que los hombres descansáramos, que Jesús mismo dijo, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado, pero que la iglesia empezó a hacer reglas acerca de qué debía hacer cada persona. Esta señal que Jesús hizo apuntaba a que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Sin embargo, ellos empiezan a ver, es sábado, y no nos importa qué tan milagrosa haya sido este evento, preferimos enfocarnos en que es sábado. Ellos no estaban afirmando un principio bíblico, sino que estaban basando este juicio en una lista que ellos escribieron, los judíos, que contenía 39 acciones que no podían hacerse durante el día de trabajo. Y que son muy amplias. Por ejemplo, no se podía hacer fuego. Entonces, por lo tanto, no se puede cocinar, no se puede hervir agua, no se puede hacer café. Y una de esas era no hacer masa. En teoría, se cree que lo que hizo el Señor Jesús al escupir fue amasar. Porque de hecho había una ley que decía que no debían escupir cuando había una pendiente, porque la saliva cuando rodaba podía hacer la masa. Esa era una de las reglas. O sea, nos parece ridículo, pero debemos saber qué prácticas en la iglesia a veces tenemos o afirmamos que no están sustentadas por la Biblia. Obviamente Dios, sabemos que había santificado el sábado, pero veamos la gran diferencia de lo que Él dijo de lo que estaban haciendo ellos. Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar a tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. De hecho, apenas el mes pasado estuvimos repasando esta en las preguntas de Westminster, el Catecismo Menor. Y fíjense, yo casi estoy convencido de que muchas veces los fariseos estaban buscando que las prácticas de la iglesia fueran, o religiosas, fueran lo más honestas posibles. Pero en su esfuerzo honesto están empezando a distraerse de lo que es verdaderamente importante. Y esto debe llevarnos a la conclusión de que no es nuestra intención de hacer las cosas bien, sino de hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces pensamos, bueno, Dios sabe que lo estoy intentando hacer porque lo amo y porque estoy haciéndolo bien. Esas son mis intenciones y puede que sea cierto. Pero si Dios nos da la Biblia y si Dios nos da la palabra y nos da la capacidad para acceder a ella, entonces debemos estudiar y ver qué verdaderamente es lo que dice y qué es lo que debemos hacer. Entonces llegaron ellos al veredicto de que Jesús no podía ser un enviado de Dios. Dice Juan, ya lo tengo aquí. Algunos fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros decían, bueno, ¿cómo puede ser pecador? ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes señales? y había desacuerdo entre ellos. Es decir, unos deciden definitivamente ignorar la señal y otros como que la ven entre nubes y entre la neblina y dicen, ¿qué será o no será? Pero para ninguno de los dos es verdaderamente claro lo que está pasando. La religiosidad de los fariseos comenzó buscando un buen fin, como dije hace rato, ser fieles a los mandatos de Dios. Sin embargo, este esmero va más allá de lo que Dios está estipulando. Empezaron a hacer sus propias leyes, comenzaron a volverse, y estas comenzaron a volverse tan importantes o más importantes que la palabra de Dios. Cuando Janel y yo llegamos hace como 13 años de regreso a México, estábamos buscando una iglesia donde congregarnos y visitamos una iglesia reformada. Y llegamos y el sermón bien. Pero nos dimos cuenta de que era más importante aprenderse lo que había dicho Calvino que lo que decía la Biblia. Repetimos varias citas de Calvino y nos dieron varios papelitos con la importancia de la vida de Calvino. Dijimos, no, esta no es nuestra iglesia, porque queremos una iglesia que busque la palabra de Dios. Reconocemos la gran importancia de Calvino, pero Calvino no es Dios. Y los escritos de Calvino nunca van a poder sustituir a la Biblia. Ningún autor puede sobrepasar las enseñanzas bíblicas. Debemos ver todos los autores a través de lo que dice la Biblia, filtrarlo, verlo con la... Ah, sí, dice la Biblia esto, está bien. Pero nunca decir, este autor dice esto, y entonces así tengo que entender la Biblia. Tenemos que tener un acercamiento bíblico a las cosas. Como iglesia, como nuestra iglesia que tiene una herencia histórica, reformada, corremos el mismo peligro si no tenemos cuidado. Nuestros prejuicios basados en tradiciones de nuestra propia iglesia local, en nuestra propia denominación, en nuestra propia familia y en las propias ideas que se me hacen en la cabeza cuando no leo la Biblia o no entiendo bien la Biblia, pueden ser piedra de tropiezo. ¿Y cómo podemos ver esto? Cuando hacemos una de estas dos expresiones y que las he escuchado con mucha frecuencia. ¿Cómo puede decir que es cristiano si hace esto, si se viste así, si trae el cabello de esta forma, si va a estos lugares? ¿Cómo puede decir que es cristiano? Acuérdémonos que el Señor Jesús fue a lugares donde no iban las gentes puras. Era amigo era amigo de prostitutas, era amigo de los que tenían lepra, iba a fiestas. De hecho, la gente decía que era comelón, era glotón, pecado de la glotonía. ¿Sí dice glotonía? Sí, ¿verdad? Y que era borracho. ¿Qué? Glotonería, perdón. Glotonía. Glotonería y que era borracho. Si lo hubiéramos visto, diríamos... ¿Cómo puede decir que es cristiano si hace esas cosas? Y es que debemos ser luz en el mundo. No esperar que la gente venga a buscar la luz. Tenemos que salir a dar la luz. Otra de las expresiones, y dice que es cristiano. Bla, bla, bla, bla, y dice que es cristiano. Y dice que es cristiana. Y luego, cuando decimos estas expresiones, agregamos lo que nos molesta. Es posible que estemos en lo correcto. O sea, no puedo decir que no estemos en lo correcto. Pero debemos tener las Escrituras como una base sólida de nuestra práctica y de seguir el principio que vimos hace rato de este señor Smith. Siempre debemos colocar la palabra de Dios delante de nosotros como una regla. No hacer nada que las Escrituras no enseñen. Hacer lo que nos dice que hagamos, odiar lo que nos dice que no debemos hacer, y hacer lo que ellas ordenan. Ya les comenté alguna vez, tuve una discusión con un señor que me decía que usar shorts no era digno de un cristiano, porque la Biblia dice que debemos vestirnos como hombres, y yo, pues, ¿qué tiene de no hombre unos shorts? Y no pasamos de ahí, entonces mejor no seguimos la discusión. Y nos fijamos en lo que come la gente, en cuánto come la gente, lo que toma la gente, en los lugares que visitan, en las palabras que usan, la ropa que usan y muchas otras cosas. Y empezamos a hacer juicios. Y empezamos a tomar y de hecho, hacer juicios, nos dice la palabra de Dios, es algo que no debemos hacer. Y no solamente los fariseos, sino también que los propios vecinos empiezan a dudar. Es posible que en parte, igual que los padres, tenían miedo de que las autoridades los corrieran de la sinagoga, del templo. Entonces no quieren, no se atreven a confirmar el milagro. Y de hecho debemos reconocer que llevaron al ciego con los fariseos, porque los fariseos eran los que daban testimonio, daban el veredicto de que verdaderamente había sido un milagro. Si no lo decían los fariseos, que eran la autoridad, entonces no valía. Y fíjense, todo lo que empiezan a dudar, ¿será la misma persona? No, se parece. No, si, ¿quién sabe si se parece? No sabemos si es. Bueno, es que a lo mejor no era ciego. A lo mejor era medio ciego y algo pasó. No, yo creo que no era ciego porque ve bien. O sea, ¿cómo es posible? La gente empieza a cambiar las cosas. Sus vecinos lo habían visto por mucho tiempo pedir limosna. Y de hecho dicen, no es este el que se sienta a mendigar. Unos decían que sí, otros decían que no. Otros decían, no, es que se le parece. Pero él mismo decía, no, sí soy yo, yo era el ciego. Yo era el ciego. Es posible, como dije hace rato, que tenían el temor de los fariseos y por eso no se atreven a reconocerlo. Los fariseos están confundidos y no saben si aceptar la señal o no, hacer como que no ocurrió. Algunos lo rechazan inmediatamente. Otros entretienen la idea de que puede ser, y yo casi estoy seguro, convencido, no lo puedo afirmar, pero creo que personas como Nicodemo y José de Arimatea, que eran seguidores secretos de Jesús, eran los que por ahí habían, que a lo mejor sí es. Ya vimos que Nicodemo en algún momento preguntó, bueno, dijo, no debemos ejercer juicio sin antes escuchar a la persona, ¿no? Decían los fariseos, ese hombre no viene por parte de Dios porque no respeta el sábado, este tecnicismo del sábado que el Señor Jesús insiste. Yo creo que por eso muchos de sus milagros son en sábado, para que nos demos cuenta de que el sábado es para nosotros, para que descansemos de todo lo que hacen en aquello entre semana. Y hay que entender, en aquellos tiempos el trabajo era más físico, entonces por eso el descanso era físico. Ahora nuestro trabajo es más de escritorio muchas veces, entonces podemos descansar del escritorio y quizás ponernos a cortar un árbol o para cortar el pasto o cualquier cosa, porque lo que necesitamos es un descanso de lo que hacemos todos los días. Y preguntaban, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Pero es su religiosidad, su celo por mantener sus leyes por sobre las enseñanzas de Dios. Esto los ciega y no les permite reconocer que el ciego lo puede ver ahora. Y es interesante porque los ciegos son ellos. Las personas que creen que ven, no alcanzan a ver, no alcanzan a distinguir. Dudan, como dije hace rato, de la identidad del ciego, que haya sido ciego, del testimonio de ciego, y hasta afirman que es un pecador. Dicen los fariseos, a nosotros nos consta que ese hombre es un pecador. ¡Qué ofensa tan grande! Porque están hablando del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Ser religioso nos da una imagen de piedad, nos da una imagen buena delante de las personas. Mira, es una persona muy religiosa, es una persona consagrada, muy devota. Pero esto es exteriormente, puede ser solamente exteriormente. Como las personas en el texto de Jeremías, como las personas que estamos hablando ahora, eran devotas, estaban en el templo. Pero solo exteriormente. Su corazón no está con Dios, sino lejos de Dios. Dice Jeremías, leímos hace rato, no lo escribe aquí, tú les advertirás que así dice el Señor, si no me obedecen ni se ciñen a la ley que yo les he entregado, ni no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, a quienes una y otra vez les he enviado a ustedes, que ustedes han desobedecido, entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Silo. Haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Fíjense qué juicio tan fuerte cuando nuestra religiosidad es superior a nuestra relación con Dios, o sustituye a nuestra relación con Dios. Y es algo que sucede más frecuentemente de lo que nos gustaría aceptar. Debemos tener mucho cuidado, guardar nuestra relación con Dios, pasar tiempo con Dios. Esta semana en un devocional decía, separa 15 minutos y está en silencio delante de Dios. Y uno pasa, pues es fácil. Pero estar en 15 minutos uno empieza a pensar, tengo que hacer esto, no he sacado aquello, y ya no estamos pensando en Dios. Necesito sacar la basura, necesito cortar el pasto, necesito que afinen el coche, necesito... Me cuesta trabajo pasar tiempo con Dios. Y puede que me quede sentado y digan, miren, qué devota es esa persona. Pero mi mente está divagando. ¿Cómo podemos saber si somos religiosos? Si tenemos una religiosidad en vez de una relación. Y la pregunta es simple, ¿pasamos tiempo con Dios? ¿Separamos tiempo? ¿Apagamos la tele, que es el enemigo, uno de los enemigos más fuertes? ¿Apagamos la radio, apagamos los videojuegos y pasamos tiempo con Dios? Porque muchas veces decimos no tenemos tiempo, pero vemos 3 series, vemos 4 partidos, vemos el resumen de las noticias, pero nunca abrimos la Biblia. Ay, que no tuve tiempo hoy. Qué ocupado el día. Otra señal de nuestra religiosidad es que muchas veces cantamos y no sabemos de qué se tratan los cantos. Una pregunta, y contesten en silencio, ¿de qué trata el canto de Oceanos que cantamos frecuentemente en la iglesia? Y si no sabemos, probablemente nuestro corazón no está en lo que debe estar. Estamos haciendo lo que parece bueno, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere. ¿De qué trata Oceanos? Y entre todos, ¿de qué trata la doxología que cantamos cada domingo? Y podemos seguir con varios himnos. ¿De qué trata? ¿Qué dicen? Si no sabemos la respuesta, es posible, muy posible, que estemos más cerca de ser religiosos que de tener una relación con Dios. No tenemos en ningún momento el derecho de señalar a otras personas porque nosotros estamos viviendo de una misma manera. Somos ciegos tratando de llevar a otros ciegos. ¿Qué más hace la religiosidad? La religiosidad intimida. Porque es contagiosa y es coerciva. La presión de grupo. Las personas, como dan esta apariencia de virtud, de ejemplo, de rectitud, entonces no podemos comportarnos diferente a lo que hacen ellos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Vamos a esperar a que se vaya el pastor para poder empezar el danzón, para poder empezar a sacar las botellas, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad, lo hemos escuchado, seguramente, yo lo he escuchado. Y no nada más es eso, también el que se siente más recto le gusta decir, yo hago lo recto, sigue mi ejemplo, mírame. Y dice la palabra de Dios, pero los judíos no creían que ese hombre hubiera sido ciego, que el hombre que había sido ciego ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Y dicen ellos, sabemos que este es nuestro hijo, y sabemos también que nació ciego, lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, por miedo a los judíos. Pues ya habían ellos convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad. Y es difícil pensar esta escena. Esos son padres que han pasado toda una vida con un bebé ciego, que es incapaz de caminar, que es incapaz de comer aún a los 3 años de edad, que no puede jugar con los otros niños, que cuando fue adolescente también tenían que ayudarlo, que ahora es mendigo en la calle. y prefieren negar, desconocer, por miedo a las demás personas. Y es que hay que tener en cuenta algo. Correr a alguien de la sinagoga era acabar con la vida de la persona. Porque la persona era una persona impura. Y los judíos en su religiosidad no querían juntarse con personas impuras. Entonces no iban a comprarles, no iban a venderles, no les iban a dar trabajo. No es fácil. Debemos entender eso de los padres. Porque así de fuerte es la religiosidad. No podían darse el lujo de ser expulsados y perder la red de amistades y sustento que tenían. O bueno, sí lo podían tomar, sí podían darse ese lujo porque era su hijo, pero prefirieron no hacerlo. Por eso, no, pues pregúntenle a él. ¿Cómo podemos imaginarnos unos papás que después de años dice que ya era grande, que ya era mayor de edad, no se atrevieran a decir si es nuestro hijo? Y no le hubieran ni siquiera preguntado, oye, ¿cómo viste? Seguramente les había contado ese hombre Jesús. Debemos tener cuidado cuando a veces pensamos que solo nuestra congregación o solo nuestra denominación tiene toda la verdad. Tratamos de buscar la verdad, pero no somos perfectos. Hay cosas que no conocemos. Podemos, por algún descuido, no conocer toda la verdad, no entender toda la verdad. Pero cuando yo me paro aquí, créanme que pasé bastante tiempo tratando de entender algunos pasajes y hay algunos que son bastante difíciles. Y tengo que ver qué dicen otras personas porque no entiendo las cosas. Me sorprende siempre ver a hermanos y hermanas que asisten a iglesias, a congregaciones, en donde hay fuertes problemas teológicos, en donde ni siquiera se habla de Dios. Que tienen problemas morales, donde es evidente que el pastor y los líderes son corruptos y están abusando de su autoridad. Tienen problemas administrativos en donde no saben dónde está el dinero. De liderazgo. Y que aún así siguen asistiendo a estas iglesias. No porque quieran ser no porque quieran ser un agente de cambio dentro de la iglesia. Me quedo en la iglesia porque quiero ayudar a transformar la iglesia. Conozco algunas personas, muy pocas, que dicen eso. Pero otras no, es que esta ha sido mi iglesia toda la vida. Y no estoy sugiriendo que debamos salir de las iglesias por cosas superficiales. A lo mejor no me gusta cómo se viste el pastor, no me gusta que el pastor tenga la barba larga, no me gusta el estilo de cómo canta, no me gusta el nivel económico ni cultural de las personas, no nos gusta dónde está ubicada, etcétera, etcétera. ¿Cuánto duran los sermones? Estoy hablando de problemas serios de personas, de iglesias que no ponen sus ojos en las enseñanzas bíblicas para estudiar ni para practicar. Y aquí pasamos al hombre. Podemos detenernos más, pero ya me estoy extendiendo. Es un hombre que tuvo un encuentro personal y transformador con Jesús. Un hombre que fue ciego y ahora ve. Un hombre que fue elegido por Jesús. Nunca le pidió a Jesús que lo sanara. Jesús simplemente se paró, escupió en el suelo y con la masa, con el lodo, se lo untó en los ojos y le dio una orden. Ve y lávate. Y él obedeció. La soberanía de Dios de acercarse y elegir a quien va a sanar. Es cuestionado por los fariseos y por sus vecinos. Tres veces, si leemos el texto, tres veces le hacen la pregunta, ¿cómo es que ves? La primera vez sus vecinos, la segunda, las otras dos veces los fariseos. Y cada vez su respuesta es más concisa, cada vez su respuesta es más precisa. La primera vez en el versículo 11, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. La segunda vez que le preguntan, dice, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. La tercera vez dice, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego. De hecho, la respuesta es esta. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Esa es la historia de por qué. Pero él puede decir el encuentro transformador que tuvo con Jesús. Y es interesante ver que cada vez va acercándose más a la revelación divina. La primera vez que contesta dice, un hombre. En el 17 dice, es un profeta. Y más adelante, no lo vamos a ver todavía, en el 27 reconoce que es maestro porque les pregunta a las demás personas, ¿quieren ustedes también ser sus discípulos? Es decir, ¿quieren reconocerlo como maestro? Jesús viene de Dios, es lo que dice en el 33, que no es para hoy, pero quiero que vean esta progresión en el conocimiento de Jesús, probablemente nada más a través de lo que ha escuchado de la palabra de Dios, porque no tenían Biblias, y de su propia experiencia con Jesús. Y le dicen, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es un pecador. Y este dar gloria a Dios es una fórmula que utilizaban los judíos para decir lo que dicen en las cortes, en las películas, que ponen su mano sobre la Biblia, la otra creo que la ponen en el corazón, y dicen, juras decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué? Porque lo encontramos en otras partes de la Biblia. Josué, cuando le pide a Acán que confiese toda la verdad, ay, ya me perdí. Es que a través del otro lado. Cuando le pide a Acán que confiese toda la verdad, una verdad que va a inculpar a Acán, es decir, le está pidiendo que diga, que confiese la verdad, le dice exactamente lo mismo en Josué. Entonces Josué le interpeló, hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel, cuéntame lo que has hecho y no me ocultes nada. Y entonces le dice, confieso que hice mal. Me robé las cosas que no debía haberme robado. Y recibe un castigo de parte de Dios. Entonces le están exigiendo las autoridades justas, las autoridades ejemplares, que diga la verdad. Pero a diferencia de sus padres, él se arriesga y afirma. Y afirma que él es Jesús. Entonces, la religiosidad crea prejuicios y ceguera. Una relación con Dios nos abre los ojos a las realidades espirituales y a las consecuencias eternas de vida y de muerte. Tenemos vida eterna o muerte eterna. Y si no estamos conscientes de ello, estamos mucho más preocupados por las cosas que pasan en este mundo. Nos permite ver que somos diferentes, que ya no somos las mismas personas que fuimos hace 2 años o 3 años o 1 mes, porque Dios nos va transformando. Por eso el ciego puede hacer esta afirmación que es definitiva. Si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego, pero ahora puedo ver. ¿Y qué podemos decir nosotros entonces al respecto? ¿Eres una persona nueva? ¿Eres una persona que está siendo desafiada y transformada y confortada por la palabra de Dios constantemente? ¿Estás pasando tiempo con el Señor? Si estamos escuchando este sermón, pero nuestra mente está en el partido del más a rato, en el negocio que voy a hacer la semana que entra, en los pendientes que tengo, tenemos que pedirle a Dios que nos transforme, porque eso es religiosidad. Y la pregunta es, y lo que debemos pedirle a Dios es que abra nuestros ojos, como los ojos del cielo. Y hay que ver que el ciego obedeció, le dijo, ve y lávate. No le preguntó cuánto tiempo espero, no le preguntó en la parte más alta, en la parte más baja. Él simplemente dice, fui y obedecí. Y ahora puedo ver. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere obediencia. Que atendamos a la voz del Maestro. Lo que dijo ese hombre que se llama Jesús, le dijo que se lavara. Porque podemos escuchar la voz. Y la pregunta es, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos verdaderamente escuchando la voz de Dios? ¿Podemos reconocerla? ¿Sirve de guía a nuestro diario andar? Si la respuesta es sí, entonces debemos ser obedientes. Puede que tenga un costo en nuestra vida, como lo tuvo en la vida del ciego. que ya no pudo entrar a la sinagoga. Toda su vida económica estaba arruinada. Bueno, vivía de limosnas. Pero la recompensa es eterna. Podemos perder todo aquí, pero la recompensa es eterna. Por eso Jim Elliot, el misionero que perdió su vida cuando fue, iba a decir acribillado, pero fue flechado, fue muerto por las flechas, de la tribu a la cual él quería llevar el evangelio. Dice, no es tonto aquel que da todo lo que no puede conservar para ganar todo lo que no puede perder. Lo que tenemos en esta vida, nada podemos conservar. Puede que tengamos una casa sólida y grande, pero puede venir un temblor y hasta ahí quedó. Y aun si no hay temblor y se queda, cuando nos vayamos de aquí, no lo podemos conservar. Una cosa podemos conservar, la salvación. La salvación es la única cosa que podemos conservar. Por eso debemos obedecer y podremos afirmar como el hombre lo hizo. Lo único que sé es que yo era ciego, que antes no entendía nada de la palabra de Dios. No sabía quién era Dios, pero ahora podemos ver a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, te pedimos que trates con bondad a tus siervos, a tu congregación, para que podamos vivir y obedecer tu palabra. Señor, abre nuestros ojos para que podamos contemplar las maravillas de tu ley. En esta tierra vamos de paso, somos extranjeros. Permítenos reconocer tus mandamientos y permítenos obedecerlos. Señor, que nos angustie el no conocer tus juicios, porque sabemos que tú reprendes a los insolentes y que los que se apartan de ti son malditos, pero que en ti, Señor, hay esperanza, hay vida eterna, hay salvación. Abre nuestros ojos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.